chiquita. Mira bonita. Quieras tú, sube al coche y vamos ya, sin rumbo y sin dirección. ¿Por qué no me hablas? Contéstame bonita. Contéstame bonita. No sé qué me has hecho con tu linda carita. La la la la la la. ¡Venga! ¡Te llevo en el parque! Y se bajó. Fui tras ella, vaya sorpresa que me dio. Me encontré en la misma fiesta a la que iba yo. El destino, el corazón me alegró. Hay que ver, bonita, no me lo esperaba yo. ¿Dónde vas, bonita? Ay, no te escapes, por favor. ¿Por qué no me hablas? Contéstame, bonita. Contéstame, bonita. No sé qué me has hecho con tu linda carita. ¿Dónde vas, bonita? Te llevo donde quieras tú. Sube al coche y vamos ya, sin rumbo y sin dirección. La la la.